cerca mi retirada, no te pongas a llorar si yo vuelvo a regresar, linda morenita mía. Yo te llevaré mi alma y no dejo de pensar que tú eres todo mi anhelo y eres mi melancolía. Adiós mi corazoncito, adiós me voy pero vuelvo. Yo te juro mi amorcito, de veras que yo olvidarte no puedo. Tú lates en mi sentido y por eso es la razón, y también son los motivos que yo no te olvide, corazón. Que por la separación y por cumplir mi misión a ti te voy a olvidar. Ni si tenga que cruzar la tierra, el cielo y el mar, en mi corazón tú estás y nada me hace cambiar. Y al besarte en la frente, porque mi fiel juramento, que a tu planta pronto vuelve el emigrante, buscando tu amor sediento. Como yo confío en tu amor, tú confías en mis palabras. Guárdame en tu corazón, mi vidita, con la fuerza de tu alma.